En Radio Mairena te proponemos Querer Comprender, cada viernes analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones. Querer Comprender, los viernes en Radio Mairena. Cirujano de las nubes. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Querer Comprender aquí en el 107.3 de la FM. Hoy viernes, día 4 de mayo, hablaremos de nuevo con Antonio Moll, que nos hablará de su nuevo BingWam. Antonio Moll es empresario experto en nuevas tecnologías. Empezó su carrera a los 20 años, levantando audiencias rentables en Internet de cero a millones de usuarios en cortos espacios de tiempo, siendo pionero en algunos modelos de negocio en España. En 2016 deja su carrera empresarial sacudido por una fuerte depresión. Durante meses ocupa todo su tiempo en leer libros y artículos relacionados con el desarrollo personal y espiritual y comienza a experimentar un estado de bienestar y paz. El poder de la hora de Eckhart Tolle le removió profundamente y abrió un espacio interior determinante. Esto fue a principios de marzo de 2016. En julio de ese año llega a sus manos otro de los libros que más le han influido hasta la fecha, Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh. Durante las siguientes semanas, Antonio presentía que algo muy importante iba a suceder. En sus propias palabras, sabía que algo iba a ocurrir, sabía que su vida iba a cambiar para siempre. No tenía ni idea a lo que se iba a dedicar en su vida o iba a suceder, pero a las personas más cercanas les decía que algo muy importante estaba por llegar. Este programa, estoy segura, nos ayudará a reflexiones profundas. Dirigirán desde Marbella Mar Souto y Lola Mesa, y yo misma estaré desde el control. Buenos días a todos y bienvenido, Antonio. Hola, buenos días. Gracias. Hola. Por la presentación. Hola, buenos días. Así es, querida Loli, Lola, Antonio, bienvenido de nuevo a esta tu casa. Y siguiendo con tus propias palabras, voy a comentarle a los oyentes que una madrugada a final del mes de agosto llegó la respuesta de forma inesperada, en tus propias palabras, Antonio. Empezaste a hacer oponopono, como muchas otras veces. Estabas tumbado en la cama, de repente sentiste un estado de relajación absoluto, tu mente se para, tus ojos y tu respiración funcionan de forma inusual y se produce una conexión más allá de tu entendimiento. Esto ocurrió durante horas y tres noches seguidas. Días después llega BingWam. Para nuestros oyentes, querido Antonio, y bienvenido, ¿en qué consiste, por una parte, el oponopono y en qué consistió ese primer BingWam? Gracias, Mar. Gracias por la presentación. ¿En qué consiste el oponopono? El oponopono es una técnica de sanación hawaiana, muy antigua, ancestral. Es muy sencilla. Se trata de repetir unos mantras que son: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y al repetir estos mantras, lo que estamos haciendo es dar permiso a la parte nuestra divina, o que está conectada con la divinidad, o con la energía de la vida, con lo que tú quieras decir, con la parte más menos mental nuestra, da permiso para empezar a liberar memorias y a encontrar otro tipo de soluciones que no son mentales. Uh-huh. Y bueno, esto es lo que estuve haciendo durante muchos meses. Aquella noche estaba repitiendo los mantras tranquilamente, y es cuando, bueno, eso fue tres noches. Duró cada, más o menos, estuve en un estado no muy habitual, vamos a decirlo así, durante 3 noches, y a la 4ª noche es cuando me llegó el tema de Being One. Sin embargo, nuestros oyentes nos pueden estar escuchando y pueden pensar, pero realmente, repitiendo estos mantras, estos cambios tan profundos se pueden producir. ¿Es necesario algo más, Antonio? ¿Recomiendas a nuestros oyentes hacer Ho'oponopono? Cuéntanos un poco más, porque sí que es verdad que aquellos que lo practicamos nos resulta como más identificable, pero un público importante se está preguntando, ¿no? ¿Esta técnica realmente esto sirve? ¿Realmente se hace una invitación para hacerlo? Cuéntanos un poquito más. Sí, claro, yo invito a todo el mundo a hacerlo. ¿Por qué? Porque no cuesta nada. O sea, tú puedes estar todo el rato, ni siquiera tienes por qué repetir las 4 palabras ni decir todos los mantras. Puedes repetir simplemente, y yo repetía la mayor parte de las veces la palabra gracias para mí mismo. No hace falta decirla en voz alta, no hace falta sentirlo, simplemente decirlo para uno mismo. Uno va y va diciendo gracias, gracias, gracias. ¿Y por qué lo recomiendo? Pues primero porque desaparece un poco el ruido mental y esto nos traslada a la hora. Hay mucha gente perdón, que va pensando, va por la calle pensando en sus cosas y va pensando, pues mira, tengo este problema, tengo lo otro, y está con su ruido mental. Por lo menos diciendo gracias, gracias, te liberas un poco de ese ruido mental, claro, te trae al presente. Y el gracias es una de las palabras que mayor vibración tienen, una vibración más alta tienen en lo que es el universo. La gratitud o el amor es lo que más alto vibra en el universo. Entonces, al repetir estos mantras, automáticamente lo que estamos haciendo es subir nuestro nivel de vibración, nuestra energía, vamos a decirlo así, y puedes atraer cosas mejores o más bonitas de lo que estás atrayendo. Porque todo es energía y todo es resonancia en el universo. Entonces, si tú estás vibrando una frecuencia bajita, pues digamos que vas a atraer cosas de frecuencia bajita, y cosas de frecuencia bajita son cosas que normalmente no gustan. Pues es carencia, son enfermedades, es el desamor, todo eso que no nos gusta. Entonces, al utilizar esos mantras interiores, hace conectar con una parte de ti que empieza a traer otro tipo de cosas. Empieza a traer abundancia, empieza a traer buenas noticias, empieza a traer relaciones más fructíferas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, sí, yo lo recomiendo porque es muy sencillo, es gratis. Más sencillo que eso yo ya no conozco. Repetir gracias para uno mismo, no conozco algo más fácil. Es verdad, y aparte sabemos que hay un 99,9% de energía y al final la materia es solo un 0,01%, con lo cual me parece muy muy importante y muy interesante el proponer, ¿no?, a nuestros clientes hacer Ho'oponopono. Y de repente, después de ese Ho'oponopono, nace el primer Big One. Cuéntanos un poquito más de ese primer Big One y qué pretendías con ello. Bueno, el primer Being One nace después de las 3 noches que estuve haciendo Ho'oponopono. Y vino sin más, de repente vino esa idea, y es lo que digo con Ho'oponopono, pues paras el ruido mental y estás abierto a recibir nuevas ideas o nueva información o como tú lo quieras llamar. Y apareció sin más, como una ráfaga, apareció toda la idea de Being One. Apareció el nombre, obviamente el nombre yo no... Vino sin más. Yo era empresario y me había dedicado a todo temas de nuevas tecnologías. Yo jamás me había planteado hacer un evento y, por supuesto, tenía ningún contacto con el mundo, con el sector del desarrollo personal o espiritual. No tenía ningún tipo de contacto de ningún tipo. Yo solo me había leído algunos libros, algunos no, bastantes, pero... Entonces llegó esto de forma inesperada y yo tomé apuntes y, bueno, pues... Esa noche recuerdo que llegó de forma inesperada, tomé los apuntes y al día siguiente lo leí y yo vi que aquello era una locura, porque lo que me vino no era algo habitual. Al final era reunir a 16 bestsellers de todo el mundo. No eran cualquiera bestsellers, eran personas que tienen millones de seguidores, como Mugin, Donald Wolf, Greg Braden, muchos más. Entonces, lo leí y dije que eso no se podía hacer, primero porque yo no tenía los contactos ni venía a este mundo, y segundo porque no se había hecho algo así reuniendo a 16 bestsellers en la historia. Yo tampoco sabía que se nos había hecho, luego me enteré un poquito más adelante, pero Entonces, pues intenté descartarlo, pero cada vez que descartaba la idea de hacerlo... ¿Volvía? No solo volvía, sino que cada vez que lo descartaba sentía una profunda tristeza y dije, ¿sabes qué pasa? Que me he leído muchos libros y en los libros siempre dice que tú hagas lo que sientas en el corazón y lo que te llene. Y entonces yo dije, bueno, pues es hora de aplicar estos libros, porque si no, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para seguir haciendo lo mismo o no? Y entonces, pues me puse yo mismo con mi ordenador a contactar con los autores. Y fui recibiendo los sís a hacer este evento. Al final, Being One lo que es un evento, más que un evento, yo lo llamo una experiencia, pero bueno, para que la gente nos entienda. Es un evento donde se reúnen miles de personas. El primero se hizo en Madrid, bueno, concretamente en Leganés, donde acudieron entre los tres días unas 6.500 personas. Y reunimos a los 16 bestsellers, unos de los 16 bestsellers más importantes del mundo, de los que hablan de crecimiento personal o desarrollo espiritual. Y eso dejó atónito a mucha gente, porque es la primera vez que se ha hecho. Y yo creo que ha marcado un antes y un después en la historia. Me parece impresionante, sobre todo porque hablas de retos que a veces a priori nos parecen imposibles y cómo cuando uno está en consonancia con su ser, al final se materializan. A mí me gusta siempre decir que yo estoy en la radio en parte gracias a ti, Antonio, porque en aquel evento en el que yo estuve presente conocí a mi querida Lola Mesa, que la tengo aquí compartiendo este programa también con nosotros, y al final ocurrieron cosas mágicas. Es decir, me parece increíble que un evento que surge de esta forma, en donde yo conozco a Lola y que como resultado de conocerla yo estoy hoy aquí en la radio y otras cosas maravillosas que me han ocurrido, al final, Antonio, pues me quedo con esa magia de lo que ocurrió, ¿verdad, Lola? Querida Lola. Para mí. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola. Bueno, aquel día fue completamente mágico, vamos. La verdad que estoy muy agradecida a que, bueno, tuvieras esa inspiración divina y hicieras en aquel momento ese proyecto tan, de verdad, tan transformador. Porque fue algo muy transformador, por lo menos para mí, sí, fue muy transformador, yo estuve de principio a fin, y bueno, la verdad que un taller vivencial muy impresionante, todos los conocimientos en la práctica, lo bien que has dicho antes, que bueno, pues que tenemos muchos conocimientos, pero que esto había que llevarlo a la práctica, y la verdad que la experiencia fue una práctica espiritual total. Sí, sí. Y los retos que ha cometido, claro, aquella experiencia, exactamente. Entonces, queridos oyentes, Antonio consigue el sí de 16 bestsellers de todo el mundo ante la perplejidad del sector. Big One hace historia y se convierte en el mayor evento de crecimiento personal y espiritual de Europa. En mayo del 2017 se celebra el evento atravesando dificultades logísticas de última hora. El evento se convierte en un gran taller vivencial cargado de emociones y experiencias. A día de hoy, Antonio continúa recibiendo numerosos mensajes de gratitud y apoyo. La vida me ha puesto delante de un proceso de transformación, a lo bestia, con un carrusel de dificultades, donde el universo ha ido subiendo el nivel para que recuerde y tome conciencia de forma rápida y contundente de quién soy y recupere mi poder interior. De todo aquello, Antonio, ¿qué aprendizaje sacaste? Son muchos aprendizajes y todos los días siguen llegando aprendizajes. Yo siempre digo que mi vida no es normal. No es normal porque va a un ritmo muy, muy rápido todo. Y la verdad que para mí a veces una semana es como si hubiera vivido 30 años. No es una exageración. Yo no sé por qué este proceso en mi vida, pero me pasan cosas fuera de lo normal, pero casi todos los días. Esto ya es algo habitual. Yo, de hecho, estoy ahora mismo escribiendo un libro porque sentí que tenía que hacerlo, pero el mayor aprendizaje para mí ha sido escucharme a mí mismo. Maravilloso. Ese es el mayor aprendizaje, con muchísima diferencia, a pesar de mucha gente quiere decir que tenía que aprender a ser más humilde o no sé qué, porque, bueno, pues el evento tuvimos problemas logísticos, porque aquello era bastante monstruo, era un monstruo de evento, era una superproducción, ¿no? Y yo no tenía experiencia. Pero, sin embargo, no, yo no sé, nunca sentí que ese era mi aprendizaje. No lo sentí porque yo no he hecho las cosas ni esperando el reconocimiento, ni con esa actitud de falta de humildad. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera quería salir o ser conocido, ¿no? Yo aquello lo hice para que se hiciera ese evento, a mí me causaba una alegría interior, luego no tuve más remedio que salir en prensa, etcétera, etcétera, porque la presión ya era muy grande para saber quién había detrás de ese evento. Entonces, mi mayor aprendizaje, con muchísima diferencia, es escucharme a mí mismo. Escucharme a mí mismo, ¿por qué? Porque yo siempre he tenido una capacidad, y me he dado cuenta durante todo este tiempo, una capacidad enorme, enorme, enorme, desde muy pequeñito, de hiperempatía. ¿Hiperempatía qué es? Que yo soy capaz de ponerme muy fácil y muy rápido en la mente de las otras personas. Muchas veces yo sé lo que están pensando las otras personas y puedo, digamos, leer a todo lo que tengo a mi alrededor. El problema cuando era pequeñito, y lo que me ha pasado durante toda mi vida, es que esa hiperempatía, yo me quedaba, digamos, que los pensamientos de los demás, pero no volvía a mí. Claro. Entonces, ya no sabía yo quién era. Tenía pensamientos y recibía muchísimos mensajes de mucha gente, muchas veces contradictorios, pues esto lo tienes que hacer así, Antonio, esto lo tienes que hacer así. Y me quedaba en sus pensamientos y muchas veces en sus limitaciones. Porque todos tenemos nuestras limitaciones mentales y no pasa nada. Yo también las tengo, lo que pasa es que intento ir apartándolas. Pero mucha gente te dice, esto no se puede hacer, esto no tal. Y yo no me escuché a mí mismo. Y de ahí pues salieron una serie de errores, vamos a llamarlo así. Claro. Sí que es verdad, Juan. Sí, dinos, sí, Antonio, perdona. Cuando no te escuchas a ti mismo, cuando no te escuchas, porque esto viene de una forma inusual, y requería que yo me escuchase todo el rato de una forma inusual, es decir, que escuchase a mi corazón, que escuchase lo que yo sentía profundamente por dentro para tomar las decisiones. Y entonces, pues a veces firmé contratos que algo dentro de mí se encogía cada vez que yo hablaba con esos proveedores o lo que fuera. Y me decían, no, Antonio, eso no. Y yo no hacía caso. Entonces, pues, luego el resultado es el que es. Que no ha sido malo, por supuesto que no, pero podrían haber salido ciertas cosas mejor. Claro. ¿Cuántas veces, verdad, Antonio, vivimos más en, como bien dices, ¿no?, en esa experiencia vital que nos comentas y que nos transforma al resto cuando te escuchamos? La vida de los demás, lo que esperan los demás de nosotros, lo que se supone políticamente correcto, lo que se presupone que podemos hacer. Y al final, claro, las respuestas están en uno mismo, aunque a veces obviamos, ¿no?, esa brújula interior que todos llevamos. Sin embargo, Antonio, me quedo con que una vez finalizado el evento, te diriges a todos y pides perdón. Pides perdón a todos aquellos que se vieron afectados, desilusionados o dolidos por aquello que no ocurrió en el evento. Pides perdón después de todo ese agotamiento físico, mental, emocional por el que pasas. Siempre está presente esa predisposición a dar lo mejor de ti mismo. Sin embargo, reiteras ese perdón, el no haber escuchado esa voz interior, como acabas de comentar, firmando esos contratos o aceptando trabajador con proveedores que a lo mejor no estaban alienados con el espíritu del Big One. Mi pregunta es, ¿qué es para ti el perdón? ¿Cómo se trabaja el perdón? Y si realmente esto se produce por la falta de amor a uno mismo. Por eso se producen las incoherencias. Cuéntanos, Antonio. Sí, totalmente. A ver, dentro del aprendizaje en escucharse a uno mismo está el no respetarse a uno mismo y no amarse a uno mismo. Mar, cuando uno no tiene suficiente amor propio, no se ama a sí mismo, no se respeta a sí mismo, entonces vienen problemas, por supuesto, vienen problemas de incoherencia. Cuando no eres coherente, cuando no es coherente con lo que sientes, y piensas una cosa, dices otra y haces otra, pues vas a tener problemas. Eso es un aprendizaje que podemos, lo tenemos todos los días en nosotros mismos. Tú, por ejemplo, cuando vas a firmar un contrato y no te sientes bien, hay algo que no, o lo que sea, me da igual, una casa, lo que sea, da igual. Y tú, hay algo que te dice, no, no, mira ese no porque te está avisando de algo, para algo está, para algo está tu ser, para estar avisando. Sí. A veces tienes que valorarlo y decir, bueno, sí, lo que pasa es que tengo un poco de miedo a esta situación, pero hay que seguir adelante. Pero hay veces que es un no, de que no estás en sintonía con aquello. Y como no estás en sintonía con aquello, no es por miedo, es que no estás en sintonía. Entonces es mejor no hacerlo. Pase lo que pase, no es mejor no hacerlo. Entonces, sí, el tema del perdón. Mira, yo realmente, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que a quien me tuve que pedir perdón es a mí mismo. Claro. El primero a mí mismo. Exacto. Entonces yo solo puedo pedir perdón por una cosa, que es no haberme escuchado. Claro. Pero el perdón siempre es, simplemente es una forma de entendimiento, de entender. No hay nada que pedir perdón, no hay nada que disculparse con las personas. Sí, sí, tú puedes decirle perdón a alguien porque te puedes haber equivocado y tal, pero primero dítelo, ¿por qué ha pasado todo eso? Y entonces encontrarás que al que te has faltado el amor o el respeto es a ti mismo. Porque cada vez que sales de tu paz, por ejemplo, imaginemos que tenemos una situación conflictiva con alguien. Uh-huh. Imagínate que, pues no sé, te has puesto como una fiera y le has gritado a tu cuñada. Uh-huh. Bueno, pues lo primero que te tienes que pedir perdón es a ti mismo por haberte sacado de tu paz y de tu amor. Porque eso no nace del amor ni de tu paz. Entonces, entiende por qué te ha pasado eso. Pídete perdón a ti mismo, si quieres le puedes pedir perdón a esa persona, pero simplemente el perdón es como un entendimiento de qué te ha pasado, que te ha sacado de tu paz y de tu amor. Nada más que eso. Me parece muy interesante porque sobre todo tendemos, Lula, también te lo comento a ti y a Loli que nos está escuchando, que tendemos a externalizar el perdón. Es decir, ocurre una situación con alguien o con algo y buscamos fuera lo que deberíamos buscar dentro. Claro. Externalizamos esa búsqueda. Parece que cuando el otro nos dice que nos perdona, se materializa nuestro perdón interno, cuando la búsqueda debe de ser hacia adentro, porque todo ocurre dentro, nada ocurre fuera. Entonces me parece muy, muy importante lo que estás comentando, porque es algo como que está instaurando, ¿no? En la sociedad convivimos con ese perdón y esa búsqueda casi vital del perdón en el otro, cuando una gran reflexión creo que este programa para nuestros oyentes, para nosotros mismos, porque a mí me gusta mucho escucharte, Antonio, porque me sirve de recordatorio. A mí es un espejo maravilloso para recordar ese perdón interno que uno debe de buscar para alcanzar al final esa paz. Claro. Y como bien tú dices, Antonio, el perdón va sobre todo hacia uno mismo, porque tenemos que llegar a la comprensión profunda y al entendimiento profundo de que en realidad, como bien dice Mar también, todo sucede dentro de nosotros y lo único que hacemos con todo ello es ceder nuestro poder a los demás, a las circunstancias, y en realidad ahí no se producen los cambios, los cambios se producen dentro de nosotros, como bien sabemos, y bueno, pues este perdón es llegar a la comprensión de que somos inocentes porque hemos estado dormidos, hemos estado desconectados. Y al estar dormidos y desconectados, pues lógicamente, como bien has dicho antes, pues el mundo interno se convierte en un desorden y en un caos, y ese caos se refleja afuera. Claro. Esa desconexión que tú has explicado antes, pues es lo que ocurre luego en el mundo externo, en el mundo de las formas, donde vemos pues ese caos reflejado, ¿no? Entonces es simplemente tomar conciencia, el perdonarnos es tomar conciencia de que nos hemos desconectado de nuestra fuente de vida, de nuestra divinidad, como queramos llamarlo. Y también, pues, comprender que somos inocentes, que no lo hemos sabido hacer mejor, que lo hemos hecho con el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría que hemos tenido en ese momento. Y, bueno, pues simplemente eso. Somos inocentes, sobre todo cuando estamos dormidos y desconectados. Pero todo esto es importantísimo, ¿no? La comentarlo y, sí, y elevarlo a un nivel de conciencia, porque cuánta gente vive exactamente y sobre todo con ese sentimiento, ¿no? De culpa, de rechazo, de malestar interior, de disociación con uno mismo. ¿Y sabes lo que es eso, Mar? ¿Sabes lo que es eso? Eso es un bucle, es un pez que se muerde la cola. Es la retroalimentación de la culpa, la víctima, el juez verdugo, y nos infringimos dolor y castigo. Esto es un bucle inconsciente de nuestra mente, y bueno, esto es un juego del ego. un juego del ego a nivel inconsciente, ¿eh? Y desde ahí pues tenemos que darnos cuenta, tomar conciencia de este juego mental inconsciente y darle pues luz, darle conciencia y perdonarnos porque estábamos dormidos atendiendo a este juego inconsciente. Totalmente de acuerdo. Y viviendo desde ahí. Me parece totalmente fascinante. Entonces, Antonio, mi pregunta para ti es, ¿cómo uno logra quererse a sí mismo? ¿Cómo uno logra quererse a sí mismo? Sí. Pues mira, es fácil. Es fácil y es difícil a la vez, pero bueno. Dentro de una persona, lo que compone todo una persona, vamos a llamarlo, como hemos entendido, una persona, hay muchas partes. Está la parte física, está la parte mental, está la parte, vamos a llamarla espiritual, está la parte mental. Hay muchas partes de ti dentro. Hay un pequeño niño que se ha quedado ahí siempre. Hay muchas cosas. Sí. Y esas partes, si tú te autoobservas, yo, cosa que hago ya constantemente y sin descanso, esas partes están hablando e interactuando todo el rato contigo. Tú muchas veces tienes pensamientos, pero un pensamiento muchas veces ves que es contradictorio al otro que te viene a los dos segundos y hay partes de ti luchando, hay partes de ti avisándote de ciertas cosas. El ser humano es un mecanismo muy complejo. Entonces, sí. ¿Cómo se quiere uno mismo? Escuchándose. Claro. Siendo uno consigo mismo. Mira, te voy a decir una cosa. Sí. Being One muchas veces, Being One para que no entienda el término, Being One traducido al español significa siendo uno. Sí. Siendo uno. Esto se interpretó por todo el público. Yo jamás pensé en el siendo uno en los términos que las personas y el público luego lo hizo extensible, como siendo uno de que todos somos uno y de que todos vamos a una, que también se puede significar eso. Pero a mí cuando me vino, y yo me he dado cuenta con el tiempo, yo he vuelto un poco al siendo uno con uno mismo, no con los demás. Claro. ¿Por qué? Porque si tú no te aceptas totalmente, mira, quererse uno mismo es aceptar todas las partes que tiene uno mismo. Claro. Todas. Sí. En la parte física, con lo que tengas en ese momento. No hablarte mal, no rechazarte, no rechazar ninguna de esas partes, sí. Darte amor todo el rato, darte todo lo que necesites para tú estar bien. Claro. Aceptar es amar. Entonces, cuando aceptas, aman esas partes de ti. Efectivamente. Claro. Entonces, no se trata de luchar con... Si hay una parte tuya que te está todo el rato advirtiendo de algo, sí. Pues yo la cojo, o sea, me cojo yo a mí mismo y hablo con esa parte y digo, vamos a ver qué te pasa. Y atiendo esa parte. Y si veo que esa parte me está avisando de miedos irracionales, pues yo a mí mismo me digo, bueno, no te preocupes, esto es normal que tengas miedo porque no lo hemos hecho nunca, pero no te preocupes porque va a salir bien y además estamos protegidos, tal. Y esa parte se calma, habla contigo mismo, pero dándote amor, dándote respeto, escuchándote. Sí. Porque si tú empiezas a ignorar esa voz todo el rato que te está machacando la cabeza con tengo miedo, y tú dices calla, es complicado, ¿eh? Porque eso tiene que salir por algún lado. Entonces intenta entender ese miedo y le dices, ¿para qué estás aquí, miedo? ¿Para qué estás aquí? Y entonces hablas con esa parte. Todo eso es darse amor, escucharse, respetarse, todo eso para mí es lo que es darse amor. Ser uno con uno mismo, con todas las partes que te componen. Luego, pues cuidarte el cuerpo. Si tu cuerpo te está pidiendo que hagas más deporte o que te cuides más la alimentación, escúchate y hazlo. Y eso es quererse a todos los niveles. Amarnos holísticamente, como se puede definir, ¿no? Más efectivamente. Claro. Y para mí, Antonio, yo he llegado a la conclusión de que amarse uno mismo es, sobre todo, como bien dices tú, escucharse, pero escuchar las emociones. Porque las emociones tienen un mensaje detrás, que detrás de una emoción hay una necesidad interior que está pendiente de satisfacerse. Entonces, cuando estás consciente de tus emociones, que son el termómetro y que te va indicando tu estado interior, te está diciendo qué tipo de necesidad está por satisfacer o por atender. Y entonces, cuando descubres qué tipo de necesidad es, amarte uno mismo es satisfacer esas necesidades, cumplirlas constantemente nosotros mismos, sin esperar a que nadie de fuera venga a llenarlas, a satisfacernos y a cumplirnos esas necesidades que somos nuestro ser y necesitan ser escuchadas, atendidas y, por supuesto, necesitan pues que la satisfagamos, porque si no, no somos felices, no nos sentimos en paz. Siempre estamos pues atendiendo al otro o mirando la vida del otro y no nos miramos a nosotros, no nos escuchamos a nosotros y nos perdemos en los demás. Entonces, cuando uno se atiende, uno se ama, amar es aceptar todas esas partes, como tú dices, de uno mismo, ahí estamos aceptando al otro y, claro, uno con uno mismo, pero dentro de ese significado, pues uno con todos los demás. Porque cuando yo me amo, me acepto y me respeto y me valoro a mí mismo, lógicamente voy a darle eso al resto del mundo y el mundo me lo va a reflejar de vuelta hacia mi persona. Totalmente, sí, totalmente. Por eso digo que la frase de somos uno y todo eso está muy bien, pero si tú no eres uno contigo mismo y efectivamente te respetas y te amas, claro, no te vas a sentir uno con todo lo demás, no nos vamos a engañar más. La Entonces, clave está... Eso, sí. Perdón, sigue, Antonio, sí, perdón. Eso puede, pues está bien para 5 minutos, para 10 minutos, pero luego después de un evento como Bien One, tú vuelves a tu casa y te puedes sentir otra vez mal. Porque lo importante es que tú te sientas uno contigo mismo y, como tú bien dices, te escuches y atiendas todas las necesidades. Si estás triste, mira por qué estás triste. ¿Por qué? Estás día, ¿el qué? Exactamente, ¿por qué estás triste? Preguntarse uno mismo, claro. Claro, yo el otro día estaba triste y no se me pasaba. Y bueno, pues llega un momento que me siento y digo, a ver, ¿por qué esta tristeza? Y me di cuenta que como mi niño interior, vamos a decir, el niño que todo ha dado cabeza, pues no jugaba, estaba todo el día 16 horas trabajando, llevaba una semana trabajando 16 horas diarias, y ese niño pues quería jugar, quería salir al cine o quería hacer alguna cosa. Y ahí venía la tristeza. Y luego tú te vas al cine, haces lo que esa parte tuya quiere y vuelves a restablecer ese equilibrio. Claro. Qué maravilla, yo os escucho emocionado, ya que hablamos de emociones y sobre todo ese aprendizaje tan importante que se escucha, que se produce, ¿no?, a través de esas experiencias. Y esas emociones, Antonio, y ese punto de equilibrio cuando uno pues satisface esa necesidad, es lo que te lleva a continuar en este nuevo Big One Forum. Cuéntanos un poco más de este proyecto, que me parece apasionante, porque sí, es todo un reto. Se inicia un primer proyecto, se consigue, se materializa, a pesar de las circunstancias, se continúa. ¿Verdad? Y este Big One se transforma en un nuevo Big One. Sí, más maduro. Maduro. Cuéntanos, ¿quién lo gestiona? ¿Qué es lo que haces tú? Cuéntanos un poquito de todo esto que va a ocurrir ya próximamente, en octubre. Cuéntanos. Pues mira, el proceso ha sido largo porque, bueno, largo, ha pasado un año, va a ser ahora, ¿no?, del primer Big One. Pero yo cuando terminé el primer Big One, obviamente, pues no estaba en condiciones de continuar, pero también he tenido muchos problemas económicos porque yo me jugué todo mi patrimonio y perdí mucho dinero, ¿no? Entonces me he endeudado y, por lo tanto, ha sido muy duro, porque también he recibido muchas críticas y me han atacado ferozmente algunas personas. Tengo que decir que son las mínimas, pero las que hacen esas mínimas hacen mucho ruido. Entonces, yo siempre digo, durante este tiempo pues he recibido amenazas, tenido una situación económica muy precaria, desde ser una persona con una economía muy desahogada, algunos días con dificultad para ir al supermercado. Entonces, todo eso ha sido muy duro para mí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues una vez más, seguir los mismos principios que he aprendido en los libros y luego, obviamente, de grandes personas o grandes maestros espirituales. Y también he tenido mucho apoyo, ¿eh? Tengo que decir que también he tenido el cariño de miles de personas, pero llega un momento que uno tiene que estar consigo mismo. Y bueno, pues ahí empecé a trabajar más intensamente en mí mismo todos los días, un mínimo de 6 horas al día. Claro. ¿Y el trabajo en qué consistía, Antonio? Cuéntanos. Sí. Pues el trabajo, mira, he utilizado mis técnicas favoritas, o lo que yo más utilizo, es, como ya he comentado, el Ho Oponopono, pero llegó un momento que el Ho Oponopono para mí se quedó un poco corto. Pues yo, que también soy muy bestia, y yo cuando me pongo con algo, me pongo, y para mí esto es mi vida. Entonces, llegué al tapping, que es otra herramienta muy válida, y luego llegué al Theta Healing, que es otra herramienta muy, muy, muy potente. Para mí la más potente que yo conozco hoy en día. Y con eso he ido... Cuéntanos un poco de esta herramienta. Queremos saber todo, Antonio. Se nos va a quedar corto este programa. Yo, y nosotros, y seguro que todos los que nos escuchan, Lola. Dinos. ¿El Theta Healing dices? Sí, sí, de las dos técnicas, claro. Aparte del Ho'oponopono, de las dos, De las dos. Ya la practicamos. Claro. O no, para que nuestros oyentes pues puedan ir tomando. Claro, cosas, por supuesto. Y los ayudemos a evolucionar también en esto. Bueno, el tapping de forma muy rápida, y además, yo tuve la suerte de conocer al introductor del tapping en España, que se llama Cipriano de Toledo. Sí. Tuve la suerte de que me tratase en unas cuantas sesiones en Madrid cuando terminó todo Being One, porque yo le contacté, y sí he tenido la suerte de que a mí me atienden siempre los mejores. O sea, pues alguna ventaja tenía que tener haber hecho Being One, ¿no? Que tengo la suerte de levantar el teléfono y se me atiende rápido, pero... No. Hice unas sesiones con Cipriano y yo aprendí a hacerme tapping. Tapping es viene de tap, tap, tap, que es como un ruidito, pues es dando golpecitos en ciertos puntos. Uh-huh. En con ciertos afirmaciones, puntos. ¿Verdad, Antonio? ¿El qué, perdón? Con afirmaciones, los golpecitos en los ojos, la boca, la sí. cara. Sí, es dando golpecitos repitiendo una serie de cosas. Sí. Y eso quita bastante, o sea, elimina bastante bloqueo, aunque parezca una tontería, porque dije, esta tontería. ¿Esta tontería me va a ayudar? Bueno, pues yo, de verdad, a mí me han pasado cosas espectaculares con el tapping. Elimina bastante todos los sentimientos de ansiedad, de bloqueo. Es maravilloso. Es yo todavía veo lo que estoy haciendo. Sí. Sí, me lo he trabajado en mi pasado y también, desbloquea muchísimo, es potente. Totalmente, yo lo aconsejo a la gente que esté bloqueada o tal, que lo aprenda, porque es muy fácil, es lo mismo. Además, es gratis, te lo haces a ti mismo y es una maravilla. Y de hecho, Cipriano Toledo, por ejemplo, va a estar en el Moving One Forum, porque yo quería que estuviese enseñando a la gente a hacerse tapping. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Y la otra técnica poderosa, Antonio? Theta Healing. Mira, para mí Theta Healing es la autopista ya. Theta Healing. Sí, Theta Healing, sanación Z, para que nos entendamos en español. Para mí es la autopista y es lo que me ha dado el impulso definitivo para continuar con Being One Forum. Esta herramienta, cambio de creencias, ¿no? Cambio de creencias, se trabaja en cambio de creencias. Sí, totalmente. Mira, los monjes budistas, el cerebro emite diferentes ondas, hay diferentes tipos de ondas cerebrales. La Z es cuando estamos en ese estado de vigilia, creo que se llama, ¿no? Cuando estamos antes de dormir, justo que estamos medio inconscientes ya, ¿no? Que todavía podemos... Sí. Bueno, pues los monjes budistas, para que te hagas una idea, pasan años y años aprendiendo para quedar en estado Z, ¿no? Y para meditar en este estado. Sí. No es fácil. Pero con esta herramienta, con esta técnica, yo tardo un minuto en entrar en estado Z. Claro, un minuto, Lola. Sí. Un minuto. Lo que a algunos monjes budistas les cuesta años y luego horas al día, yo tardo un minuto. Pues cuando una maravilla. ¿El qué? Pues es una maravilla que lo logres en un minuto. Sí, en un minuto, a veces en menos. Qué bueno. Tendremos que empezar a trabajar también esta técnica, Lola. Bueno, yo medito siempre desde hace años, pero siempre me encanta aprender y seguir incorporar nuevas herramientas. El formato es el mismo que en el Big One 1. Vienen bestsellers, talleres, conferencias. Cuéntanos todo lo que puedas adelantarnos, Antonio. Sí, este nuevo Big One, bueno, como ya digo, ha sido un proceso largo. Apareció en el camino la nueva directora general y también ha invertido en el proyecto, es decir, yo no tenía... Pero yo sabía que iba a pasar algo, yo sabía que iba a continuar con Being One y yo lo único que hice es seguir trabajando en mí mismo, empecé a dar conferencias y de repente en una de aquellas conferencias apareció una mujer y me decía, Antonio, yo te quiero ayudar en todo lo que... Y yo no hice mucho caso porque se me acerca mucha gente y todo, yo te quiero ayudar, pero mucha gente te lo dice luego, pues te quiere ayudar, pero limitadamente, o sea, tampoco... Y se me acerca tanta gente que al final yo no hice mucho caso. Pero esta mujer insistía, hasta que un día dije, pues voy a comer con ella. Claro. Y cuando me dijo, Antonio, yo creo que deberíamos hacer, yo te voy a apoyar en todo, creo que deberíamos hacer el Big Bang Forum en Valencia, y yo dije, mira, O sea, me negué en rotundo porque yo no estaba para hacer bimba, no lo sentía. Claro. Pero me dijo unas palabras mágicas. Y me dijo, Antonio, si no te digo que lo hagas ni por mí ni por nadie, lo digo que lo hagas por amor hacia ti mismo. Me encanta, claro. Esa clave que te digo, sí. Hazlo en tu casa, en Valencia. Vas a tener el cariño de la gente, vas a tener el apoyo de la gente. Tú te mereces hacer un being one en tu casa, que salga bien, recuperarte económicamente, seguir ayudando a un montón de personas, porque yo te veo en los ojos que ese es tu proyecto de vida. Y cuando le dijo lo de por amor y respeto hacia ti mismo, sí, una palanquita dentro de mí hizo clic y le dice adelante. Claro, maravilla. Y cuéntanos, ¿va a ser en Valencia? Cuéntanos qué días va a ser, qué puedes adelantar de la gente que va a venir, cómo se puede inscribir la gente. Danos ya información para empezar ya a visualizar que estamos ya en camino de llegar a ese nuevo Big One Forum. Cuéntanos. Sí, estamos en camino de, ya llevamos meses trabajando. Va a ser el 12, el 13, el 14 de octubre en Valencia, en el Puente del Pilar. O sea, que viernes, sábado y domingo, que además coincide con un puente muy largo y la gente pues se puede desplazar tranquilamente porque es festivo. Y este Big One tiene casi los mismos ingredientes, pero he cambiado cosas. Van a haber 16 bestsellers, van a haber 12, 13 o 14, o sea, casi 16, pero bueno, van a haber bastantes. Ya hay algunos que hay anunciados en la página web, va a estar Marianne Williamson, que es una de los iconos de Un curso de milagros. No sé, mucha gente conocerá Un curso de milagros, otros no, pero es una autora norteamericana muy prestigiosa y que yo aconsejo a todo el mundo. Luego está Cipriano Toledo, que ya he hablado de él, que es el introductor del tapping en España, va a enseñar a todo el mundo a hacer tapping. Va a estar Ruth Nieves, la autora de Cree en ti, que ahora mismo está haciendo bestseller con Planeta. Además es amiga mía, bueno, es una maravilla Ruth Nieves. Ajá. Luego, ¿quién más está? Está Mabel Katz estuvo en la anterior edición. Me encanta. Y vuelve a repetir Mabel Katz. Mabel Katz precisamente es de quien yo aprendí a hacer Ho'oponopono para todos aquellos. Suelte, confío. Gracias. Exactamente. Gracias. Sí. Entonces, para toda la gente que tiene curiosidad por el Ho'oponopono, está Mabel Katz, que va a enseñar y hablar del Ho'oponopono. Está el doctor Joe Dispenza. Me encanta. Sí. ¿Estuvo en el primero o no? Joe Dispenza es una persona con muchísimo prestigio, es un doctor y habla mucho del cambio de creencias, de bueno, pues sí, cómo afecta también los sentimientos negativos al cerebro. Y ha explicado también desde un punto de vista científico, nada de fantasías, no, demostrado, con escáneres y con etcétera. Y te da una visión que soporta mucho más, ayuda a la mente a comprender todo el cambio que queremos hacer dentro de nosotros mismos, ¿no? Sí. Me encanta él. Yo he leído también un libro que tiene que hablar sobre la sanación instantánea, como milagrosa. Tiene un libro que habla sobre el poder del cerebro, no me acuerdo ahora el libro, ¿tú lo sabes, Antonio? Pero la bibliografía que tiene... Bueno, hay uno en concreto que me encanta, que me lo leí, y el documental, ¿y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? El documental, que además la gente lo puede también ver... En YouTube, sí. Porque es espectacular, Sí. Pues qué maravilla también este Big One Forum, Antonio. ¿Quién más viene, Antonio? A ver, cuéntanos. Viene Michael Bedwith. Michael Bedwith sale bastante en el documental El Secreto, el famoso documental El Secreto de Secret. Sí. Uh-huh. Y bueno, yo quería traer a más gente de aquel documental. Ya en la anterior edición estuvo Joe Vitale. Ajá, sí, de verdad. Y ahora está Michael Bedwith. Michael Bedwith, yo he resonado siempre bastante con él porque tiene una actitud muy positiva. Y habla un poco de mucha gente lo que me ha preguntado, de cuál es mi... Mucha gente se me acerca y me dice, Antonio, ¿cómo puedo saber cuál es mi propósito de vida? ¿Cómo puedo saber qué respuesta obtener para el problema que tengo ahora mismo delante mío? Porque es muy gordo y no sé resolverlo. Sí. Y Michael Bedwith va a hablar un poco de que... creo que la conferencia la vamos a llamar El Universo Habla. Y es como escuchar respuestas, como preguntas y saber obtener la respuesta cuál es tu propósito de vida, o qué puedo hacer con este problema, un poco buscar la respuesta en ti a través del universo. Qué maravilla que, bueno, pues que ese tema se trate ahí en el nuevo Big One de este año, porque ahí ya va a, digamos, a que muchas personas empiecen a tomar conciencia de que tenemos que estar haciendo nuestro propósito de vida. Estándote de acuerdo. No estar trabajando lo que no nos gusta, no nos llena, estamos infelices, dedicamos muchas horas en un trabajo y la verdad que tiene que ser algo que realmente nosotros sintamos de corazón y ese es nuestro propósito. Y si a ti, Antonio, te hiciese esa pregunta, si ahora te hiciésemos esa pregunta, ¿cómo una persona puede descubrir su propósito de vida? ¿Qué les dirías, Antonio? Es una pregunta... Porque yo estoy segura de que estoy reflejando ahora mismo la pregunta de muchísimos de nuestros oyentes que se identifican con ese trabajo que no les gusta, con esa vida pues que realmente no es la que quieren vivir. Que trabajan para sobrevivir. Exactamente, no para vivir. Exacto. Entonces, ante esta pregunta, Antonio, que sé que es de envergadura, ¿qué podrías decirnos o decirles? Pues mira, Mar, yo es lo que estuve haciendo durante meses cuando dejé el tema de empresarial y salí de una depresión. Yo estuve muchos meses diciéndole al universo qué hago con mi vida. Esto ya me ha pasado a mí, porque yo no estaba perdido, no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, claro. Bueno, pues yo estuve muchos meses preguntando qué hago con mi vida. Y claro. Empecé a hacer, como ya digo, Ho'oponopono, para limpiar un poco todo el ruido mental que tenía, toda la nube esta negra que tenía de mi depresión. Y ya ves que un día llegó la respuesta, o sea, de forma inesperada, pues se me vino lo de Bing Wang. Yo sé que no es lo más normal del mundo, pero también te digo que conozco a muchas personas que cuando tú te haces mucho esa pregunta y te escuchas y empiezas a escucharte a ti mismo, la respuesta va a llegar siempre. Va a llegar a través de... Van a suceder cosas en tu vida que te van a llevar hacia tu propósito de vida. Van a suceder siempre. Casualidades, no casualidades. Se te va a acercar una persona que te va a ofrecer un curso de no sé qué. Pasa mil veces. Se conozco miles de casos de personas que cuando uno de verdad se plantea y dice hasta aquí he llegado con lo que estoy haciendo, que no te digo que no se deje el trabajo hacia lo loco, pero hasta aquí he llegado y quiero abrirme a la posibilidad de que aparezca otra cosa para mí, y tú tienes fe y empiezas a escucharte y a escuchar las señales, va a llegar la respuesta siempre. Pues sí, qué maravilla. Antonio, nos dice otro eslogan, es tú eres el universo. ¿Qué quieres decir con esto? ¿El qué, perdona? Es que a ti te escucho un poquito mal, Dona. Sí, nos dice otro eslogan, es tú eres el universo. ¿Qué quieres decir con esto? Sí, yo quiero decir con el universo porque no hay nada que esté fuera de ti y el universo no es algo ajeno a ti. Muchas veces pensamos y decimos yo y el universo, yo y la otra persona. No. Todo está dentro de ti. Entonces, tú eres el universo. Tú eres el universo. El universo, en realidad, mira, yo esto lo he entendido con todo el tiempo. El universo, en realidad, simplemente te devuelve tus creencias. Es como un espejo que te va a devolver totalmente todo lo que tú necesites para experimentarte en la vida. Todo lo que tú estás pensando, todo lo que son tus creencias conscientes o inconscientes, el universo simplemente es un espejo que va a hacer que todo se coloque para que tú puedas vivir esa experiencia. El universo eres tú, no hay un universo que hace nada. El universo solo responde a tus órdenes, vamos a decirlo así. Sí, tú eres el microcosmos dentro de un gran macrocosmos. ¿El qué, perdona? Que somos un microcosmos dentro de un gran macrocosmos. Exactamente. Pero en realidad tú eres el universo, tú mismo eres. Exacto. El universo. Y el universo va modificándose según se va adaptando a lo que tú piensas, a lo que tú crees, a lo que tú sientes. Eso es el universo. Qué maravilla, Antonio. Yo creo que, porque ya se nos está acabando el tiempo, que la gran reflexión de este programa es que aquellas circunstancias que podemos considerar malas en un determinado momento, al final se convierten en las grandes bendiciones de nuestra vida. Exacto. Antes de despedirte, Antonio, que ha sido de verdad un placer, aprendo muchísimo, aprendemos muchísimo, y sobre todo por la magia de tenerlo, porque nos conocimos gracias al Big One, Lola. Entonces yo siempre ese agradecimiento, lo comentamos siempre, Lola y yo, ese agradecimiento profundo que sentimos por ti y por el One siempre. Sí que es verdad que me gustaría que antes de terminar, y tú lo que quieras decir, te cedemos los micrófonos, que nos dijeses en qué página web la gente se puede inscribir o cómo puede acceder a la información del B1 Forum para todos aquellos que quieran estar en Valencia en octubre, pues que puedan hacerlo. ¿De qué forma, Antonio? Sí, quería también puntualizar que además en esta edición, aparte de los autores, yo he querido traer música en directo. Entonces estamos avanzando con contratación de más autores y de música, porque yo quería intercalar un poco conferencias con música. Porque la música al final alegra el corazón. De momento tenemos contratada a Desireles. Desireles es la autora y la cantante del famoso tema de Guayas Guayas. Que fue un hit en todo el mundo, pues esta mujer le encantó el evento y dijo: Antonio, yo quiero ir, y va a cantar la canción que ha sido, bueno, pues la conoce todo el mundo. Bueno, y luego van a venir un clásico cantantes, ya en nuestras vidas. Un clásico. Sí. Y van a venir otros cantantes importantes nacionales, que yo sé que a la gente le gustan mucho, pero no puedo decir los nombres porque estamos cerrando las negociaciones. Claro, lógico. ¿El qué? Es lógico que no digas nada todavía. Sí, no, hay cosas que todavía no puedo decir, pero poquito a poco. Entonces, una página web donde pueden entrar la gente, como bien igual a veces le cuesta a la gente porque es en inglés, pueden entrar en entradas2018.com, entradas2018.com, con números, 2018, entradas2018.com. ¿Entradas o entradas? En plural, entradas. Vale, perfecto, eso aclarando. 2018.com, y ahí ya les lleva toda la información y pueden ver quién viene, toda la información, un poco sobre mí, y ya pueden pues llamar por teléfono para informarse mejor, comprar la entrada online, pueden, ahí lo tienen todo. Pues qué maravilla. Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Antonio, ha sido un verdadero honor tenerte otra vez en esta tu casa, porque esta ya es tu casa, Antonio. Y cuando ya pongamos, ya materialicemos, ya pongamos en marcha en octubre todo este B1, pues ¿por qué no hacerle allí también una entrevista, Lola, en directo, allí en el B1 en Valencia, para todo el programa de Querer Comprender en 107.3 FM? Y bueno, pues creo, Loli, que hasta aquí hemos llegado. Querido Antonio, muchísimas gracias. Gracias de corazón, Antonio, por habernos unido a Mar y a mí, y sobre todo porque estés aquí presente en nuestras vidas y en la vida de todos, porque estás haciendo una labor maravillosa, aunque no todo el mundo lo vea y lo comprenda. Nos quedamos con todos aquellos. En el momento en que movemos una vida, nuestra vida ya ha tenido sentido. Claro, y la estamos honrando. Un abrazo desde el corazón. Un abrazo, Antonio. Muchísimas un abrazo. Gracias, pues muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño. Y bueno, yo ya sé que me ofrecéis vuestra casa y os ofrezco que estéis en mi casa, que es B1. O sea que, claro que muchísimas gracias. Allí estaremos. Un abrazo, querida Loli. Gracias a las dos, a María. Un abrazo, compañera. A Mar, gracias. A Lola y, por supuesto, a Antonio Moll. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenos días. Esta es tu onda, la que te informa y te acompaña. En los Alcores, sonando para ti, Radio Mairena 107.3 FM.